tengo tu afición. Lucha feminista, decidir sobre tu cuerpo. Lucha feminista, tu voto, tus hijos. Lucha feminista, tu herencia, tu sueldo. Lucha feminista, tu título, tu afición. Lucha feminista, decidir sobre tu cuerpo. Lucha feminista, tu voto, tus hijos. Lucha feminista, tu herencia, tu sueldo. Lucha feminista, tu título, tu afición. Lucha feminista, decidir sobre tu cuerpo. Buenos días, querida audiencia. Esto es Aire Fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria y estamos acá con Nico. ¿Cómo estás, Nico? Bien, ¿vos cómo estás, Nare? Todo muy bien. ¿Cómo te trata el lunes de lluvia? Bien. Esa es la actitud. Sí, por lo general me gusta la lluvia, me gusta este clima, pero necesito que se me seque la ropa. Ah, bien. Necesito que empiecen a secarse cosas. Que salga y aparte, el sol, sí, que salga el sol. Bueno, también presentamos a nuestro querido operador Ezequiel Librerato. ¿Cómo estás, ese? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? También pasado por agua, cansado de tanta humedad, sobre todo. Sí. Llueve sobre mojado. Llueve sobre mojado. También le mandamos un fuerte saludo a nuestro equipo de producción, Marina Solanz, Pamela Mackey, Carlos Molina, Marina Cobal, Pablo Pico y Leandro Hangetic, que hacen posible que este programa se haga junto con todos ustedes, querida audiencia, que si quieren ya pueden ir mandándonos mensajitos al 2664003011. O también podés suscribirte, o también podés mandarnos mensajes por las redes, ¿sí? Identia Comunitaria en Instagram, en Facebook. Puedes suscribirte también para colaborar con esta hermosa radio en www.identiacomunitaria.com en la ventana de suscripciones y decidís con qué monto colaborar con nosotros. Recordá que todo esto es posible también gracias al aporte de todos los suscriptores que hacen posible el mantenimiento, porque acá hay que pagar un montón de cosas. También tenemos que pagar la luz, tenemos que pagar el internet, tenemos que pagarle al operador. Pagar los espirales para los mosquitos. Nos tienen que pagar a nosotros. La yerba. La yerba. Mate. Así que bueno, esa es la cuestión. Nico, te veo con un pedazo de almohada en la cara. ¿Vos decís? ¿Se siente? ¿Cómo? ¿Vos decís que se siente? Ah, bueno. Estás ahí como que... Estoy como arrancando, o sea, sí, así viene el día. Y bueno, me estoy haciendo cargo. Está difícil la mañana del lunes de lluvia para mí. Sí. Me doy cuenta que tengo que cambiar dos cosas. Una, tengo que cambiar el camino para venir acá. porque okay. vengo por un camino que tiene mucho barro, mucho charco, y casi me caigo dos veces, y dije, bueno, tengo que buscar el camino asfaltado. Y después que el visor de la moto, o sea, qué problema, ¿no? Porque no tiene parabrisa el visor del casco, ¿no? Sí, me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. También me pasa que hoy venía, como que vengo respirando poquito. ¿En la moto o en general? No, no, en el, claro, en la moto, con el casco, porque se me empaña el vidrio. Ah, claro. Entonces como que respiro así, así muy poquito, y creo que eso me marea un poco. Sí, hay que poner una manguerita para afuera. Ah, esa es buena. Me voy a comprar un snorkel. ¿Cómo se llama? Un snorkel. Me voy a comprar para andar en moto. ¿Vos cómo estás? Yo te veo con pilas. Arranqué con ganas, activa. La mañana bien. Te veo que trajiste un libro de poesía. Traigo un libro de poesía por si, por las dudas. Digo, si hay que cubrir algún bache, tengo acá unos haikus. Tenemos un montón de cosas más que tenemos baches. Tenemos bocha de cosas, sí. Pero bueno, igual está bueno que hayas traído la poesía, que la poesía sea parte de aire fresco en el cotidiano. Le pedimos a la audiencia que se comunique con nosotros, que vamos a estar de 10 a 12 como todos los lunes, de lunes a jueves. Esto es Aire Fresco. Mañana vamos a tener un programa especial desde Los Molles. Sí. No lo lamentes así. Bueno. Disfrútalo con nosotros. Yo sé que Me cuesta, pero vamos a hacer, voy a hacer fuerza. Para mí no hay nada peor que la gente se junte a comer y no me invite. Terrible. Eso me parece terrible. Y si me invitas a comer, yo ya te quiero un montón. Entonces, el miércoles cuando nos volvamos a ver, o sea, ¿te cuento cómo estuvo o no? No, prefiero ojos que no ven, corazón que no siente. Prefiero que no me cuenten que estuvo. Es más, si podés contarme desgracias que les hayan pasado. Bien. No sé, me indigesté. Sí, el escabeche tenía mucha pimienta. Mucho escabeche, tenía mucho escabeche. El salame, no sabes lo picante que estaba. Sí, todo eso. La pasé re mal, estaba nervioso, todas esas cosas me va a hacer bien para sentirme que no me estaba perdiendo de algo. Me da mucha celos, se podría decir, si mi grupo de amigos se junta a hacer algo y no me avisaron. Eso me da muchos celos. Bueno, pero no quiere decir que eso esté pasando ahora, o sea, este es el grupo de trabajo. Estoy hablando de otra. ¿Te acordás que en un momento le habían puesto los adolescentes en la jerga un nombre a eso? Que se llamaba FOMO. Sabía. ¿FOMO? FOMO. ¿Me das FOMO? ¿Escuchaste? Claro. ¿Me das FOMO? Sí, me siento joven ahora que me pase eso. Te da FOMO cuando vos querés ir a algún lado y no podés. Y que es algo que salió también con las redes sociales, ¿no? Me da FOMO porque, claro, veo en las historias que están en el recital que yo quería ir y no puedo porque tengo el cumpleaños de mi mamá o lo que sea. Creo que es Fear of Missing Something, algo así. Sí. Ay. Sí, el miedo. Ay, a ver es inglés ese. Lo inhibí, pobre operador. Sí. Pero viene por ahí, como el miedo a perderse algo. Fear of missing. Bueno, y hoy vamos a poder consultar sobre todos los problemitas que tenemos, porque vamos a tener una nueva columna de salud mental. Mirá. Y comunidad. Vamos a estar con la licenciada Mercedes Molina, que va a presentar esta nueva columna. Hoy en particular vamos a estar hablando acerca de la guerra, el 2 de abril y demás. Pero bueno, ahí vamos a tener una columna para... Que creo que es un tema que se pide mucho, salud mental. Sí, yo creo que sí. Y que también entendemos que los tiempos son dinámicos, que las cosas cambian, pero que estamos enfrentando como sociedades nuevos desafíos, nuevas problemáticas en cuanto a la salud mental. Y también está muy bueno este aporte valioso desde lo que es la reconstrucción de la historia, ¿no? Pasamos de la semana previa a esto, estuvo el 24 de marzo con la memoria de verdad y justicia, hablando de los 30.400 desaparecidos. Estuvimos la semana pasada hablando de Malvinas, uh-huh. Excombatientes, testimonios, también de una Argentina en dictadura, en su último tiempo de dictadura, pero con todos los manejos y las atrocidades que se cometían en dictadura. Lo cual es grave, es tremendo y también nos lleva a la reflexión. Creo que para nosotros va a estar buena la columna, digamos. A mí me resirve. Como digamos, a nosotros que estamos haciendo me esto. Me resirve. El otro día averigüé precios de psicólogos. No puedo. No, son caros. No estaría pudiendo. Me pasó exactamente lo mismo. Empecé felizmente terapia, una sesión, dije, no, yo no puedo costear esto. Esto no puedo. No, me voy a deprimir porque me voy a quedar sin comer. O sea, o me arreglo el bocho o como. Llamamos a los psicólogos de la comunidad, que traten de buscarle una manera de hacer más accesible sus... Algún proyecto que les sea redituable a ellos, sí. Pero que también empiece a ser un poco más accesible. Sé que también están los espacios públicos. ¿Con psicólogos? Claro, en la salud pública hay psicólogos, la verdad que no averigüé, pero... Tampoco sé cómo es, claro, sí. Pero bueno, pero sí que en el hospital hay, por ejemplo, acá en el hospital de Madre Catalina hay psicólogos que atienden. Sí, hay. No en la gratuidad, pero esto, sin costo o con un costo mínimo. No tengo la información. Yo fui ponerle a una sesión gratis para sacarme el carnet de conducir. Ah, bien. Por ejemplo. Bien, sí, el apto, pero eso es re distinto, porque viste que, no sé qué te hicieron hacer a vos en el apto psicológico. Yo me puse re nerviosa, porque pensé que me iban a, no sé, hacer algún dibujito, no sé, como algo así, sí. y como que me hizo una sesión, y no estaba preparada para una sesión, como que no, tranqui, ¿no? No ese nivel de profundidad, pero sí, como que me preguntó cómo estaba, no sé, un montón de cosas, y es yo no estaba los, en esa. Es típico de los psicólogos, yo me acuerdo que me también hice el registro hace no mucho y sí fui al psicólogo y también fue como una especie de sesión, me preguntó cosas de mi familia, claro. Cosas de la vida. Como lo vincular, como... Cosas del psicólogo, no me hizo hacer ningún dibujito. Yo quería hacer dibujito, yo iba preparada, había calentado la muñeca. Ganas para hacer dibujito, había dibujado cosas en casa, pero bueno... venimos del fin de largo, Nare. Venimos del fin de largo. Fin de Pascuas. ¿Qué hiciste el fin de? ¿Hiciste algo? ¿Comiste huevo de Pascua? Comí huevo de Pascua ayer. Tuve asado con mi familia que viene de visita de los pagos de José de Paz y San Miguel. Ahí va. Así estuvimos compartiendo un domingo de asado. Después me pasó que el fin de semana de agua y de lluvia, la verdad que me dieron ganas de estar adentro, ¿viste? De acobacharte. Me acobaché. Sí, el viernes estuvimos presentando Aucantún con el grupo de Tras la Risa. Ajá. Esta obra de improvisación para toda la familia, así que fue una especie de estreno. También no sabíamos si presentarnos, que llovía, que estaba nublado. Todavía no llovió, el viernes no llovía, pero sí las nubes estaban picantes. Prometedoras, los chicos pincharon la moto, Viernes no. Santo, no, estuvimos todo, fue todo medio caótico y nada como lo hubiéramos imaginado, todo lo que es el armado y todo. Pero después la obra salió, la gente nos acompañó, sinceramente agradecer a mucha gente, la gente que se acercó, vio la gente del ambiente también, muchas caras conocidas, así que se disfrutó y me parece que bueno, fue el comienzo de algo, digamos. Ahí está, está bueno que comiencen cosas. Sí, está sí, bueno. Sí, sí, y hay que hacer, ¿viste? Sí. En el quehacer hay que hacer. ¿Vos cómo la pasaste el fin de? Bien, muy bien. Fui al Encuentro Popular de Música ahí en la biblioteca. Fui con un par de amigas a hacer el taller, porque viste que había talleres, sí, también, o sea, a la noche había artistas, músicos y músicas, y a la como más tempranito había talleres. Y fuimos al taller de canto grupal de Gianni Louis con mi compañera, bueno, con la Ro, que es nuestra compañera, claro, de trabajo, y con otras compañeras de teatro. No cantamos nosotras, o sea, no sabemos cantar, yo no sé cantar. ¿Y era de cantar el...? Claro, había que cantar en grupo. Y quedamos re arriba, nos re gustó, la pasamos re bien. Estábamos muy sorprendidas de que no nos dio vergüenza, tipo... Excelente. Hacíamos cosas raras y no nos importaba. Cosas raras. Escuchan músicos este programa también, me parece. ¿Qué? Que los músicos escuchan este programa también, los por las dudas, escuchan. No digo que digas. No, bueno, cosas raras para una que no hace esas cosas. No sé, es como si ponele a alguien que no hace teatro a una clase de teatro, le va a parecer que está haciendo cosas raras. Tal y cual. Sí, estás haciendo cosas raras. No, no son cosas habituales que te despertás un día y naturalmente haces. Yo no me despierto a la mañana y hago... no hago eso. Bueno, y quedamos muy arriba y la pasamos re bien, estuvo muy lindo. No, no quiero nombrar ninguno de los músicos porque no me voy a acordar de todos y, bueno, a falta de información prefiero callar, Nicolás. ¿Fuiste el sábado o el viernes? Los dos días. ¿Los dos días? Fui los dos días, sí, porque, porque estaba medio embolada y aparte estaba muy sucia mi casa. Y como que no solo la ropa, digamos que esa casa es un quilombo ahora con la lluvia. Lo que me pasó también es que tuve que entrar a los perros. O sea, por lo general, yo tengo dos perros y un gato. Y por lo general están afuera, excepto a la noche, ¿viste? Bueno, a la noche los hago entrar y duermen en el piso. Y estaban re demandantes. Entonces estuvimos como conviviendo ahí todos en el monoambiente y empezó a hacerse como un caldo de cultivo y es como que tengo la ropa afuera haciéndose chucrut de ropa. Adentro los perros, que el perro me tiene un hongo por la humedad también. Entonces es como todo una cuestión ahí de riesgo biológico que estoy viviendo y necesito que salga el sol y se sequen las cosas, que se me seque el perro, que se me seque las sábanas y poder dejar de tener pelo adentro de mi casa. Así que decidí huir e ir a eventos, a hacer cosas. Y después el domingo comí gnocchi. Ahí va. El domingo comí gnocchi. Me invitaron a comer gnocchis una amiga y la pasé muy bien. Bueno. Después me contaron una amiga. Quería contar cosas de ella. Contá. Vos ya está, largate. Mandale. Mandale, yo me voy armando un mate así. Hoy vamos a hablar de mí. Después cayó una amiga a casa, íbamos a ver una película. Al final no la vimos, nos quedamos hablando. Ella es feriante y me contaba que estuvo re difícil la feria el fin de semana porque el sábado, ponele. Sábado se suspendió. O sea, hubo feria. En carpintería se suspendió, claro. Pero la mañana hubo en Feria Franca y muy molesto el viento, me contaba. A una de las feriantes se le voló uno de los puestos, se le rompieron las cosas, tremendo. Sí, el viento es el segundo enemigo del feriante. ¿Y cuál es el primero? La lluvia y el viento. Bueno, llegan aportes de los oyentes, de esos aportes que me gustan. Sí. Decíamos, hablábamos de hacer cosas nuevas, cosas raras. Dice, qué lindo. Uy, para que se me desbloqueó. Encima ese teléfono es más difícil de desbloquear. Qué lindo. No te quejes, Ner, que es lunes, recién arrancamos la semana, por favor. ¡No! Qué lindo eso de hacer cosas raras y que no te importe. Otra vez se me bloqueó. ¿Ves? Que no te importe el ridículo. ¡No! Y acá va un aporte de acá de nuestro querido oyente Facu. Dice, buen día. FOMO, fear of missing out. No sé si estoy pronunciando bien. Missing out, perdido. Los que saben más inglés pueden... No, eso, miedo de perderse algo. Miedo de perderse algo. De perderte algo que va a ocurrir o que ocurrió. Claro. Eso. Y claro. Dicen, ese lo explica muy bien. Y también, acá me traen este otro concepto que viene en contraposición al FOMO, que es el HOMO. Joy of missing out. La alegría como lo contrario al miedo de perderse algo, ¿no? La alegría también, de perderme algo. Realmente, la alegría de perderme algo porque, bueno, vivimos en libertad, no sé, digamos, es en la libertad de que puedes elegir. Sí. Es en contraposición, porque el FOMO escaló, sí. Digamos, hoy vamos a hablar de salud mental, ¿no? Pero escaló a niveles de... ¿te acordás cuando eras adolescente? Vamos a una cuestión más de la pubertad o de la adolescencia, que había una fiesta. Negro, y cuando te acordás éramos jóvenes, te acordás. La chola no te dejaba ir a la fiesta. Me acuerdo. Bueno. Vieja chota. Bueno, la vieja chota no te dejaba ir, vos te quedabas con las ganas y sufrías y te quedabas pensando y qué esto y lo otro. Pero sí. Te voy a decir algo, en ese momento no existían las redes sociales, o sea que vos... Ya existían las redes sociales, ¿de qué año naciste, Mónica? Ah, bueno, pero escúchame, vamos a la posta. Sí. Dale, o sea, tampoco sos más joven que yo, o sea, cuando eras adolescente, que estaba las fiestitas, todavía no existían las redes sociales. Vienen con el nuevo orden siglo. Mundial. Sí existía, yo tenía Facebook a los, no sé, 15. A los 15, pero lo que digo, no existía la red social de la inmediatez, de que vos te quedabas en tu casa y veías de repente. No existía, ¿sabés dónde no existía? En el teléfono. Claro. Vos tenías que estar en tu compu para entrar a la red social. Exactamente. Sí, pero también no existía esto, eso, no existía tanto la pantalla como la conocemos ahora. Sí. Y imagínate que en ese momento te quedabas pasándola mal Imagínate si además ves fotos de la gente pasándola bien. Claro. Ese es el FOMO que claro, creció claro. mucho en alguna parte del mundo. Ha desarrollado mucho todo esto. Creció FOMO como hongo. Según la Universidad de Massachusetts, sí. El FOMO aumenta de manera exponencial. Aumenta el FOMO en la Villa de Merlo. Se me vino un poema hacia la mente de a ver si me lo acuerdo. Está acá en este libro, pero si me lo pongo a buscar no lo voy a encontrar. Que me hace pensar un poco en eso. Dale. Dice algo así como, si en el mundo no existieran las flores de cerezo, la primavera tendría el corazón más sereno. Creo que era algo así. Me hace pensar en eso, ¿no? Como que a veces te pasa de que, ay, se me apagaron la música. Siento como que todo es más solemne ahora, que tengo que hablar en serio, ¿no? En la poesía te apagan la música. En la poesía me apagan la música. Si en el mundo no existieran las flores de cerezo. Es muy difícil leer haikus. Viste que hay otros poemas que son más fáciles de leer. El haiku es muy difícil. Yo prefiero leerlo que escucharlo al haiku, sí. Porque es como muy visual. Bueno, nada, y este poema me gusta mucho porque es esa sensación de... como que siento que a veces si no viviste ciertas cosas lindas, no las añorás. No, tal cual. Entonces esa idea de la primavera con el corazón más sereno, si no existieran las flores del cerezo, me gusta. Y hablando de poemas, no quiero dejar de mencionar que el 4 de abril se conmemora el Día del Maestro porque asesinaron en esa fecha, en el 2017, un 4 de abril, en Neuquén, al maestro Carlos Fuente Alba, que bueno, fue asesinado por un disparo de la policía provincial durante un corte de ruta organizado por el gremio ATEN. Me pareció importante traerlo porque estamos de reclamos por la educación pública, no se sigue sin cumplir la ley de financiamiento de las universidades. Y bueno, y traje un poemita que escribió Carlos Fuente Alba que me parece bonito. Ahí va. Dale, lo escuchamos. Creo. Tuvimos un problema de mate. Nico me quiere robar el mate. No, es que no sabía si me lo estaba pasando, gente. A la audiencia querida. Dice, vamos con el poema. Y me acerca el mate. Entonces yo digo, bueno, le agarro el mate porque ya terminó el mate. Crece la inseguridad. Fue como, no, me voy a quedar el mate. Le voy a tomar después el poema. Y yo terminé como, todo bien. Vos tomá el mate cuando quieras y cuando puedas. Tuvimos ahí una lucha intestina por el mate. Bueno, ahí va el poema. ¿A usted le parece? ¿A usted le parece, gente? Toma el mate tranquila. Listo. Y después vas con el poema. La sí, gente no vas a, no vas a ver. Todo. Claro, no puedes hacer todo a la vez, Narela. Sí puedo. Ahí voy. Creo. Hay un camino para cada ser humano. No somos todos iguales. Hay que transitarlo con mucha confianza y respetando el camino del que está al lado. Sin egoísmo, humildemente, sencillamente hacer, o no hacer, pero enfrentarlo todo, analizándolo, escuchando, criticando, pero estar, ser uno, pisar la tierra de nuestro camino, saborearla, catarla, beberla, chuparle el tuétano a la vida, sin miedo, sin egoísmo. No pensar si salir bien o mal. Hacerlo. Después, vemos. Muy bien, qué lindo. Carlos Fuente Alba. Carlos Fuente Alba. Bueno, otra cosa que quería remarcar sí, es que se condenó al policía que ejecutó el asesinato y también, lo leo directamente así queda más claro. En el 2018, en la causa conocida como Fuente Alba 1, se condenó al policía José Darío Poblete a prisión perpetua por homicidio calificado. Y en el 2023, en el juicio Fuente Alba 2, se condenó a 6 exfuncionarios y efectivos policiales por abuso de autoridad y abuso de armas, mientras que el exgobernador Jorge Sovich, que era el gobernador en ese momento, fue absuelto por falta de pruebas. A 19 años del crimen, cada 4 de abril se realizan marchas y actos en memoria de Carlos Fuente Alba en distintas provincias, reclamando justicia completa y en defensa de la educación pública. También parecía importante remarcar esto porque hace poco hubo una intervención de la policía en la Universidad Nacional de San Luis, en el marco de las protestas que se están dando. Estaban haciendo una clase pública en la Facultad de Humanidades y ingresó la fuerza policial, y eso es ilegal. No se puede hacer eso sin una orden judicial. Entonces, bueno, recordar que hay leyes que... ¿Ingresó a la universidad? Sí, ingresaron a la universidad y los estudiantes y los que estaban ahí, los docentes, les pedían que se retiren y les informaban que era ilegal lo que estaban haciendo. Y ellos entraron y querían información acerca de lo que se estaba haciendo y de quiénes eran los participantes, lo cual es totalmente ilegal, ilegal, sí. Y se puede penalizar, así que... Es bueno recordarle a las autoridades y a las fuerzas policiales que estamos en un estado de derecho, aunque pareciera que no, pero lo seguimos estando. Sí, aunque parezca olvidado, ¿no? Y aunque haya tantas cosas que, digamos, no las tengo estudiadas, pero bueno, esto de la ley antipiquetes, y hay cosas que han modificado para favorecerse al ejercicio de las fuerzas de seguridad. Dos cosas. Sí. El gobernador se llamaba Jorge Sovich. El apellido me pareció gracioso. Jorge, el chanta Sovich. Ese, Jorge Sovich. Jorge Sovich, como un Jorge. Es como si se me vino Sofovich, se me cruzaron cosas por la cabeza. Y es como, bueno, no sé, ¿cómo le ponemos apellido? Y ponele, se llama Jorge, ponele Jorge Sovich, qué sé yo. Que pega. Claro, viene de. Es medio polaco, ¿viste? ¿Vos sabés que tengo un dato re absurdo? Yo sé el año en que murió Sofovich. Murió en el 2000. En el 2015. Sí. ¿Un día como hoy? ¿Viste esos datos que te quedan? Como grabados y no sabes por qué. En realidad sí sé, porque yo me había mudado a La Plata y yo no miro tele, no tengo tele. Viste que nuestra generación, por lo general, hay muchos que no tienen tele. Y llegué a La Plata, me fui a un café y veo, como que en esos primeros días, veo la noticia y me quedó regrabado. Eso. Solo quería decir eso. Bueno, Nare, muy bien que tocamos este tema de Fuente Alba. La otra cosa que te quería decir es, sí, en el poema este que leíste muy lindo, dice chuparle el tuétano a la vida. Chuparle el tuétano a la vida. ¿Y qué es el tuétano, vos sabés? Sí, es el caracú. Ah. Es riquísimo. Es esa parte, sí, ya sé qué es. O sea, que encontrás como en el huesito del mondongo. Es la parte de adentro, la parte del huesito. Ahí va, de eso se trata. ¿El huesito del mondongo, dijiste? Sí, el huesito que está dentro del... del guisito, ¿no? Del mondongo, digamos. No voy a decir nada más para no complicarla. Para que no nos compliquemos la vida al pedo. Podría haber pasado, Nare, podría haber pasado. ¿Huesito del mondongo, dijiste? Pero como te equivocaste, te estás equivocando. ¿Cómo si el mondongo no tiene hueso? ¿Acaso te equivocaste a la frente de todos, Acá lo importante es hablar de Carlos Fuente Alba, viejo. Eso es lo importante. Y a mí mi abuelo me decía que si yo comía esa parte, iba a ser más inteligente. Es como la materia gris. Es como la materia gris. Bueno, llegamos al final de nuestro primer bloque, ¿no? Llegamos a... ¿Me lo confirmás? Confírmamelo, Nico. Bueno, para que voy a hacerte, sí, una mínima corrección en que estamos hablando de Fuente Alba para que no se nos vaya. Ok. 9 años pasaron del asesinato. 9 años, no 19, claro, el 2007. No 19, ojo con esa cuenta. 9, sí, años estamos recordando del asesinato de Fuente Alba en el Puente Porredón, ¿fue? Sí. No. No. A ver. No, fue una protesta en el sur. Podemos buscar ahora la información para... Sí. Ahí cerca ya de Arroyito, nos enviaron la información y precisa, solo que no la abrí, ¿viste? No la abrí. Pero bueno. ¿Sabes lo que me pasó? Se me coló un 1 en el 9. Cuando tipié. Error de tipeo. Sí, mira, me mandan justo la noticia de esto que decías vos, de la grave vulneración a la autonomía universitaria en la Universidad Nacional de San Luis, que la policía se entró, hay unos videos en Instagram. En La Bulla, yo La lo vi. Bulla, sí. Que es un medio comunitario de San Luis. Entrando a la universidad, interviniendo, tratando de cortar la actividad. Bueno, tenemos un programa agitado de entrevistas. Tres entrevistas vamos a acabar. Tres entrevistas hoy. Tenemos, para, por si fuera poco, para que la gente sepa las voces de las demás voces. Las voces de las demás voces, vamos a escuchar. Bueno, nos vamos con un temita musical y volvemos con más aire fresco. Pon un tema arriba, ponele.

Esto es Aire Fresco, esta es nuestra nueva columna de salud mental y comunidad. Escuchábamos a Callejeros de fondo con el tema elegido para la columna. Vamos a tener, o la tenemos en línea mejor dicho, a Mercedes Molina, quien es licenciada en psicología, miembro fundador del CIAF, Centro Integral de Asistencia y Formación en Salud Mental, practicante del psicoanálisis. Y hoy nos va a presentar la columna, y haciendo referencia al 2 de abril y al encuadre de los veteranos en esta idea de historia, de trauma, lo que se puede decir, lo que no se puede decir. No entiendo si todavía... ¿La tenemos en línea, Mercedes? Mercedes, ¿estás ahí? Hola, sí, ¿qué tal? Buenos días. Hola, Mercedes, yo te escucho muy, muy, muy bajito. ¿Vos me escuchás bien? Bueno. Ahí vamos a cambiar la metodología y vamos a seguir en un ratito con Mercedes Molina, que, bueno, como decíamos, va a estar hablando. Mientras tanto, Nico, te voy leyendo un mensajito de Zulma, que nos dice que... Dale, Zulma. Como que hace una interpretación del poema de Carlos Fuente Alba que habíamos leído. Dice, llegar, chuparle el tuétano a la vida sería llegar a lo más profundo, es la médula ósea. Sí, a mí es lo que más me gracias, Zulma, por participar. Siento que me contesta lo que yo te venía diciendo. Me llamó la atención esa parte del poema y como que eligió una manera muy metafórica, referencial de hacerlo, ¿no? Y está bueno que Zulma participe como sí, ¿no? Como vivir la vida pleno y vivirla con toda. A la profundidad de la vida. A la profundidad de la vida. Con intensidad, viejo. Eso. ¿Estamos en línea con Molina, no? Todavía no, pero... Bueno, son cosas que pasan, chicos, ¿saben qué? Son cosas que pasan. Seguro está Neptuno retrógrado. Mercedes, ¿estás con nosotros? Ah, sí, acá estoy, ¿me escuchan bien ahora? Ahora sí, te escuchamos bien, qué lujo. ¿Cómo estás, Mercedes? Te saluda Narela. ¿Qué tal, Narela? Un gusto. Buen día. Sí, manos libres y ahí... Entonces capaz que se escucha mejor. Perfecto. Ahí está, ahí se te escucha bien. Bueno, Mercedes, contanos ahí acerca de qué se va a tratar esta nueva columna que presentas hoy. Sí, bueno, primero quería agradecerles la oportunidad, el espacio, el trabajo con la palabra, que uh-huh. es justamente algo que nos pone en común a ustedes y a nosotros, los psicólogos, los psicoanalistas. Yo me presenté como psicoanalista, si quieren en algún momento les contaré bien de qué se trata ser psicoanalista a diferencia de ser psicólogo. Yo soy psicóloga, por supuesto, me recibí en la universidad con ese título, ¿no? Soy licenciada uh-huh. en psicología, pero soy practicante del psicoanálisis, que es una teoría en realidad, ¿no? Una práctica muy particular que pondera la palabra. Justamente. Entonces uh-huh. en esto me siento un poco identificada con ustedes, que son trabajadores de la palabra también. Así que les quería agradecer, bueno, a Mariana, a Carlos, a Marina, bueno, Narela, Nicolás puede ser, son sí, ustedes sí. los locutores, a Ezequiel también, que ahí le pedí que pasara la canción con unos segundos, le dije, bueno, de este segundo a este segundo, así que estuvo trabajando también para mí. Porque bueno, justamente en relación a esto de la palabra, elegí este tema un poco porque, bueno, el tema de la banda esta, ¿no? De Callejeros también es otra de las tragedias nacionales sí. Que tenemos en nuestro haber, como unas cuantas. ¿Vos te referís por lo bueno, de Cromañón? Podríamos... Exactamente, claro. Podríamos ponernos a debatir, ¿no? El rol de la banda en todo esto, pero bueno, hay una indefectible relación con el asunto de la guerra de Malvinas y también con el reciente 24 de marzo, que el tema lo dice, no sé si llegaron a escuchar en el recorte que elegí, que dice tu bandera te volvió a traicionar, ¿no? Uh-huh. Y en cierto punto el Estado los ha dejado siempre vacantes a estos espacios. Entonces, bueno, mi idea es retomar el título. No sé si llegaron a escuchar recién en la presentación el título que elegí para hoy, para hablar un poco de lo que hacemos los psicólogos o los psicoanalistas con lo traumático. Uh-huh. El título de hoy es lo que no se puede Historia decir. Y Trauma. Okay. Sí, eso mismo. ¿La tenés ahí la frase? Lo que no se puede decir, no puede callar. Bueno, ¿no? Qué paradoja. Uh-huh. Me resulta, siempre me resulta una frase muy interesante que no es mía, es de unos colegas que escribieron un libro muy interesante que se llama así, se llama Historia y Trauma, uh-huh. y se llama La locura de las guerras. La locura de las guerras se llama. Entonces un poco mi idea era hablar de este título, que bueno, ya dice un montón de cosas, ¿no? Empezando por la historia, porque los escuchaba a ustedes hace un ratito hablar de las prácticas o de la historia que tuvieron ustedes con las prácticas psicológicas. Más allá de también el que si quieren lo retomamos en otro momento, esto de los espacios y la accesibilidad de la terapia para la comunidad, que es un tema súper interesante. Solo me gustaría decir, para no dejarlo pasar, que bueno, creo que hay muchos a los que les sirve que la salud mental no sea accesible, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Nos tendríamos que preguntar para quién o para qué poderes reales es interesante o es trabajable esto de que no sea para todos la salud mental, que no sea un derecho, ¿no? Uh-huh. Que no sea accesible. Que sea un privilegio. Bueno, y volviendo, exacto, que sea para una élite, ¿no? Para algunos, que nos, en ese punto nos divide y nos fragmenta una vez más, uh-huh. como un montón de otras cuestiones. Y bueno, con respecto al título, retomando, ¿por qué historia, no? ¿Por qué a los psicólogos nos interesa la historia? Y supuestamente nos interesa la historia individual, nada más, ¿no? Sí. Como si eso fuera posible. Como si la historia individual no tuviera que ver con la historia general, la historia contemporánea, ¿no? Quizás la general está muy lejos de nuestra cotidianeidad, pero la contemporánea no. Yo, de hecho, nací en el año que se inició la guerra, en 1982, con lo cual la guerra es contemporánea a mi historia, por ejemplo. Entonces, ¿eso es historia para mí, por ejemplo, o para los que nacimos en guerra? ¿O es parte de nuestra biografía, nuestra particularidad, ¿no? ¿Y por qué el psicoanálisis nos hace hablar de nuestra historia? Porque Freud decía que el tiempo con los traumatismos se congela, ¿no? Que lo pasado no es pasado para la subjetividad, sino que está pasando todo el tiempo. Uh-huh. No sé si se comprende, hace, porque es una noción bastante compleja. Me hace pensar en las marcas que quedan en los anillos de los árboles, por ejemplo, que cuando hay eventos o de sequía o de humedad, que si bien es un evento que pasa, después queda como materialmente, digamos, en la madera del árbol, en los anillos, se puede... En el cuerpo, claro, tal cual. Bueno, esto que me traes, Narela, gracias. Me trae el concepto de huella, ¿no? Que Freud planteaba la huella psíquica que no deja de inscribirse. Por eso también esta frase es tan polémica, ¿no? Lo que no se puede decir, no se puede callar. Uh-huh. De todos modos, me interesaba un poco de la historia hablar de lo traumático, porque aparte... ¿Qué es un lo trauma? Traumático, justo, mirá, me diste el pie. Viste que lo vieron, perdón, sí. que es un concepto que compartimos con otras prácticas. Por ejemplo, ¿quién no ha ido, lamentablemente, en algún momento de su historia, al traumatólogo? Sí. ¿No? Uh-huh. Hay otras prácticas que también se dedican a los traumas. Quizás en este caso más al trauma físico, en el caso del traumatólogo, ¿no? Al cuerpo biológico. Uh-huh. Pero, bueno, el trauma en la desinencia de la palabra es griega y significa herida, ¿no? El trauma es una herida. Uh-huh. y que, bueno, en este caso, como decíamos recién, puede ser un psico o emocional que responde a un evento, ¿no? A una perna, a un suceso. Por eso, digamos, también, exacto, un suceso que deja esta huella que decíamos recién. Pero lo más importante para destacar es que esta herida supera la capacidad de respuesta de la persona, ¿no? Ajá. Entonces, acá está, en este caso sí podemos recoger el guante psíquico o emocional, ¿no? Porque es una herida que excede, que nos da cuenta de un exceso. Y esto lo podemos llevar al tema que hoy elegimos, ¿no? O sea, para hablar de la locura de las guerras, o para hablar de los traumas emocionales y psíquicos en general, ¿no? Los desbordes con los cuales a veces el psiquismo se encuentra y no sabe qué hacer, ¿no? Uh-huh. Es un imposible de ser enfrentado. Hay algo con lo que nos quedamos sin herramientas. ¿Y por qué esto de lo que no se puede decir, no se puede callar, ¿no? Ya nos podemos meter un poco ahí para no pasarnos de la columna. El psicoanálisis y esta tradición oral es lo que yo les decía que tenemos en común, ¿no? Con el trabajo de la palabra. Porque, bueno, si se te rompe un hueso, vas al traumatólogo porque te lo va a arreglar, o si tuviste una torcedura, una luxación o algo así, ¿no? Pero sí. ¿En dónde quedan los traumas emocionales? ¿A qué afectan? ¿A qué parte de nosotros? Si es una huella, como decíamos recién, ¿una huella de qué estilo? Uh-huh. Bueno, es una huella que queda testimonio a través de la palabra, o del silencio, uh-huh, o de lo que no se puede decir, ¿no? Uh-huh. Y como no se puede decir, también es una huella en la palabra, porque hay algo cautivo ahí, capturado, ¿no? Hay algo que tendría que circular y no circula, se quedó, claro, trabado. Estamos se quedó detenido. Estamos, sí, con Mercedes Molina en la columna de Salud Mental y Comunidad, para quien se conecta recién. Mercedes, te quería preguntar, tuvimos un excombatiente acá el otro día, uh-huh, y hablábamos un poco de esto de lo que no se puede decir. Él nos comentaba que cuando vuelve a su lugar de origen, a Buenos Aires, los militares le dijeron no pueden decir nada de todo esto, uh-huh, y nos fue contando, uh-huh, el progreso en el tiempo que tardaron para cobrar una pensión, para organizarse, para que la sociedad los reconozca como combatientes. Y estamos hablando de 20 años, ¿no? Y también de esto de, sí, al principio no podíamos decir nada y a nuestras familias ni le interesaban. Y eso contaba, mis viejos no me preguntaron nada, decía el tipo. ¿Cómo crees que eso, sí, impacta hoy en la sociedad en cuanto a qué reflexión tenemos sobre la guerra de Malvinas o el momento vivido por la comunidad tan pequeña, tan joven? Bueno, hay un montón de cosas ahí, ¿no? Muy interesante este recorte. Gracias, Nicolás. En principio, lo que me hace pensar es que no es lo mismo, como decíamos hace un ratito atrás, el silencio del Estado que el silencio de nuestra familia, ¿no? Sí. Si bien es un pequeño micromundo, ¿no? Son otros terrorismos. los del silencio del Estado, ¿no? Convengamos que cuando ellos vuelven, todavía los coletazos de la dictadura estaban vigentes, ¿no? Y si hay algo que la dictadura hizo con toda una generación es silenciarla, ¿no? Uh-huh. Y nos dejó y les dejó claros a todos que mejor no hablar de ciertas cosas, como dice otra banda nacional, ¿no? Uh-huh. Se habrán dado cuenta que me gusta el rock. Así bien que expresivo. Voy a hacer alusión. Sí, es que en realidad fue la herramienta de una generación, ¿no? Para poder hablar de ciertas cosas, el rock. Uh-huh. Por lo menos, bueno, eso me llevó a mí también, porque tuve la suerte de quizás yo sí poder hablar en mi seno familiar de algunas cosas, que no fue una ventaja ni un beneficio de algunos hogares, ¿no? Y pienso también en el silencio de esas familias, si no tenía que ver con la angustia, ¿no? Si no tenía que ver con la imposibilidad de hablar de ese horror, porque por eso yo les retomaba esto del exceso o de lo imposible de ser enfrentado. Esto, digo, ¿qué se puede decir de lo que se vive en una guerra? Nosotros, bueno, supongo que los que estamos hoy acá, charlando, por lo menos, no sé, el auditorio, los que estamos ahora charlando, ninguno tuvo que pasar por esa desgracia, ¿no? Pero, ¿qué se podría decir de esa circunstancia? Es un escenario tan, tan arrasador, mm-hmm, que hay algo de la palabra que queda limitado, absolutamente... Sí, en realidad no tiene nombre. Uh-huh. No. Hay cosas que no tienen nombre. Entonces, un poco el trabajo de un espacio terapéutico o de la comunidad, como decía este excombatiente, es un poco poner en palabras, ¿no? Pero no poner en palabras como si eso alguna vez pudiera ser nombrado, porque el horror no tiene nombre. Uh-huh. Entonces hay algo que intenta todo el tiempo como tratar de decirlo, ¿no? Uh-huh. Por eso pasaron 40 y pico de años y seguimos acá hablando de esto, incluso los que están lejos como ustedes, que son más jóvenes que yo, ¿no? Y sin embargo estamos tratando de hablar de esto, porque esto da cuenta de que incluso no solo para el protagonista del horror, sino para su familia silenciada con esto y para las sucesivas generaciones, el silencio deja huella más grande que la palabra, ¿no? Y la palabra, ¿por qué sería una herramienta reparadora o cuál es el efecto que hace el nombrar las cosas en lo que son los procesos por ahí de terapia o de reparación histórica? Bueno, es una pregunta gigante, es maravillosa. pero da para un programa, sí. Capaz, ¿no? Sí, no, ni siquiera para unos cuantos, pero lo que sí te voy a decir es que en realidad el mundo humano, que justamente, ¿no? Si hay algo que la historia nos mostró es cómo el hombre siempre trató de distinguirse de su animalidad, ¿no? Y del, uh-huh, resto de los animales. El mundo humano es palabra, ¿no? Uh-huh. Todo lo que existe para nosotros es palabra y lo que no podemos nombrar no existe. Y justamente acá está la paradoja, que si el horror no lo podemos nombrar, es algo que aparentemente no existiría. ¿Cómo, uh-huh, es que no existiría si ellos lo vivieron, si nosotros incluso como contemporáneos también lo vivimos? ¿Cómo podemos convivir con algo que no tiene nombre? Si, uh-huh, todo lo que está a nuestro alrededor tiene palabra. Entonces hay algo del trabajo de análisis que permitiría, análisis le decimos a la terapia, a los psicoanalistas, uh-huh, que permitiría hacer existir algo que ya existe, pero que solamente está desenganchado de la historia. Uh-huh. Uh-huh. Nosotros nos contamos a nosotros mismos todo el tiempo, ¿no? Imagínense tener algo muy propio que no se puede contar, ¿no? Que no se puede poner en la historia, que no se puede ni ver en el espejo. ¿En qué lugar queda eso? Absolutamente desenganchado, haciendo ruido. Mm. Por eso esta frase, ¿no? Hace ruido todo el tiempo, hace síntoma. Busca, es una verdad que busca enlazarse psíquicamente, que busca dejar de estar interrumpida. Yo digo el trabajo de terapia, pero hay un montón de otros trabajos, ¿no? Es muy importante, por ejemplo, la comunidad que hace mucho de los excombatientes con sus compañeros y que han hecho lazos, incluso de hasta de familia, ¿no? Por tener esta cuestión en común, ni más ni menos, ¿no? Y que se sostienen en esa identidad de ser excombatientes, y algunos hacen música, otros hacen arte, otros militan, pero me parece que esto que decía Nicolás, ¿no? Que es muy importante, que haya habido en algún momento un Estado que dejó de callar, ¿no? Que dejó de silenciarlos, que les dio una pensión, que les dio una entidad, que los dejó de invisibilizar. Uh-huh. Porque piensen que función de esto que estábamos diciendo, la invisibilización es volver a recrudecer ese silencio, volver a hacer como que acá no pasó nada, ¿no? Sí. Cuando ellos no podían dormir, no podían dejar de hacer síntomas, no podían salir de sus casas. Bueno, sabemos que hay más excombatientes que se han quitado la vida que los que han muerto en el campo de batalla, ¿no? Sí. Por eso la salud mental, ¿no? Esta era un poco la intención del encuentro de hoy. Para ponernos a hablar del lugar de lo traumático, en este caso aprovechando la memoria colectiva del 24 de marzo y del 2 de abril de estas tragedias nacionales, pero lo traumático es algo con lo que convivimos todos los días, a cada rato, ¿no? Claro. Y que lo tenemos cerca a veces, lo tenemos tan cerca que no lo vemos. Entonces, bueno, incluso calculo que es un poco un llamado a la comunidad, ¿no? A empezar a poder hablar, que a veces no tiene que ver con hablar, porque no es que los excombatientes no contaban su experiencia. Quizás la contaban en todos lados y a cada rato. Pero no era recibida, no era validada, quizás. Exactamente, porque en realidad la palabra no es palabra si no hay un oyente, ¿no? ¿Quién la escucha? Es la parábola del árbol que se cae en el medio del bosque. Si nadie lo escuchó caerse, no se cayó, ¿no? Mercedes, tengo acá un mensaje de una oyente que dice que, bueno, te saluda, dice Felices Pascuas, y dice que toda la sociedad estaba en guerra porque la dictadura y la guerra de Malvinas empapaba la vida diaria y las instituciones. Tomar distancia, música militar en las escuelas, en las familias se expresaba claramente esto de no hablar, y se sentía en el cuerpo y en las relaciones. Dice que ella tenía 8 años y que sentía el miedo social, la rigidez, y todo el ambiente era muy gris, que se sentía, se palpaba. Pero como ella era muy chica, no entendía por qué tanta rigidez y tanta oscuridad. Claro, claro. Y qué interesante, porque fíjense que todas sus palabras son adjetivos abstractos, ¿no? Ajá. Son cuestiones que no se pueden ni ver ni tocar, y sin embargo ella, tan chiquita, tan perceptiva, podía, si quieren, usando alguna metáfora, olfatear el clima, la situación, ¿no? Uh-huh. Porque hay algo incluso en el ambiente que flota muchas veces, que uno lo siente en el cuerpo, que lo siente en la emocionalidad y no tiene la menor idea de qué se trata. Y eso no deja de provocar esta incertidumbre, este desconcierto, qué es lo que está pasando, qué es lo que estamos todos viviendo. Y ahí también los efectos del silencio, coincido plenamente con esta oyente, que el silencio le ha repercutido a toda la sociedad, la que vivió esa instancia y los que todavía seguimos sin saber muchas cosas. Fíjense que en la última fecha conmemorativa, el 24 de marzo, una de las solicitudes que más se pedían era, por lo menos lo que yo escuché, no sé si ustedes tuvieron la misma experiencia, que digan dónde están, ¿no? Sí. Y justamente esta frase tan fatídica de no están ni vivos ni muertos, están desaparecidos, es esto del silencio. Uh-huh. Es justamente el invisibilizar cuerpos, subjetividades, situaciones, el horror. Uh-huh. El horror y el silencio para perpetuarse, para poder perpetuarse, en el tiene poder. Que solidarizarse. Exactamente. Mercedes, sí. Uh-huh. La verdad que esta charla da para un montón más. Lamentablemente tenemos que ir terminando el bloque porque tenemos otra entrevista, pero te agradecemos un montón. Vamos a estar esperando todos los meses la columna y bueno, te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias por tu aporte. Nos damos cuenta que hay tela para cortar, ¿eh? Hay para aprender un montón y que también nos va a servir a nosotros en este trabajo de comunicar, de dar las noticias, de informar, de hacer entrevistas, que mucho de esto se revisa y le ponemos palabra a situaciones bastante incómodas a veces. Justamente, sí, de eso se trata. Les agradezco mucho la posibilidad y esto, ¿no? Y me siento colega de ustedes en esta defensa por la palabra que hoy en día y últimamente está cada vez más amenazada, así que bueno, seremos soldados de esto nosotros. Gracias por la oportunidad y bueno, nos veremos el mes que viene. Acepto sugerencias de temas, de cosas que quieran charlar y buenísimo, seguiremos. Dale, muchas gracias. Muchas gracias. Acabamos de estar en comunicación con Mercedes Molina, licenciada en psicología, en nuestra nueva columna de salud mental y comunidad. Nos vamos con un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. Identia Comunitaria, tu voz, nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Nuestra voz. Identia Comunitaria, FM 103.3. El acceso a la vivienda volvió a San Luis y vino para quedarse. 111 familias van a recibir sus viviendas en Arizona, Potrerillos, Tilizarao, San Martín y Juana Coslay. Voy a compartir desde el momento cero, donde vayamos al terreno y cada uno se posicione en el lote que le toca, una vez por mes, el avance de la obra, todos juntos para ver cómo avanza la construcción de la casa. Los voy a acompañar entregándole la llave de la casa. Voy a compartir la mudanza con ustedes de la casa. Voy a compartir el brindis de Navidad del año que viene de la casa. Voy a compartir con ustedes esta felicidad. 111 familias pasarán la Navidad 2025 en su casa. Esto recién empieza. San Luis, la provincia. Gobernador Poggi. Vivero el grillo. Regala vida. Somos productores. Todo lo que necesitas para tu jardín. Encontranos en Justo Darac al 100, esquina Presbítero Becerra y Arroyo. Barranca Colorada. Teléfono 011-6207-9086. Pará, lo dijiste muy rápido. Deja que yo lo digo. Teléfono 011-6207-9086. ¡Cri, cri, cri, cri! ¡Vivero el grillo! ¡Merlo San Luis! Perfumería Azucena. Artículos de limpieza, bazar, perfumería, productos de limpieza sueltos. Entrega a domicilio sin cargo. Estamos en Coronel Hanson 166, al lado del Banco Nación. Teléfono 3487-300645. Teléfono 3487-300645. Queremos chopo quito nada, tranquilo queda mi corazón. La Damiana. Parrilla, pastas caseras, chivo tierno y la mejor empanada de cordero. Vení a disfrutar a La Damiana de los sabores clásicos del auténtico bodegón merlino y la música más linda del Valle del Conlara. Calle La Capilla 351, entre Padre Tisera y Avenida de los Césares, Rincón del Este, Merlo, San Luis. Pedidos y reservas al 2656-474-296 o por WhatsApp al 2665-272-071. La Damiana, donde cada plato tiene historia y vos sos parte del cuento. ¿Estás harto de salir a comer siempre las mismas papas con cheddar y hamburguesas genéricas?

veces el pan de los pobres y leche de las madres con los senos vacíos. Yo le beso las manos al Inca Viracocha porque inventó el maíz y enseñó su cultivo. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Vivienda Comunitaria. Estamos en comunicación con Alejandro Insarralde de Agitur. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿No nos escucha, Alejandro? A ver. Alejandro. Hola, Alejandro, ¿nos escuchás? Ahora sí, perfecto. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, Alejandro, hoy nos vas a contar un poco cómo estuvo Semana Santa, ¿no? Sí, de eso queríamos hablar. En principio húmedo, aire fresco y húmedo estuvo. Fresquito y húmedo. Fresco y húmedo, al menos en estos dos últimos tres días. Pero bueno, podríamos decir que la ocupación, según los datos oficiales, es del 88%. Uh-huh. Se notó en las calles, sobre todo el sábado, que fue el día que llovió y la gente no podía acceder a los arroyos, no podía hacer el senderismo, las salidas habituales de aire libre. Bueno, ahí estuvieron todos concentrados en el centro de Merlo y ahí se notó en el tránsito y demás, los negocios. En cuanto a lo que es venta, lo mismo que está sucediendo en los últimos meses, de mucha concurrencia, pero poco consumo. Uh-huh. Sí, al menos es lo que me comentaban los diferentes prestadores con los que me fui vinculando. Yo soy guía de turismo y estuve trabajando todo el fin de semana y todos opinaban lo mismo. Mucha gente, pero en proporción a la gente el consumo era bajo. Uh-huh. Más allá de eso, bueno, el hecho de que haya movimiento es esperanzador, ¿no? Por lo menos que se active, mejor que nada, ¿no? Siempre. Pero no se refleja en la billetera, el ingreso, la cantidad de gente que ha ingresado, lamentablemente, para lo que es el resto de los rubros, más allá de lo que es alojamiento, ¿no? Uh-huh. Sí, Alejandro, acá te habla Nico. Alguna vez ya hemos conversado sobre el cambio de hábitos que van estableciendo los turistas cuando vienen a la Villa de Merlo. ¿Cuáles crees que fue el cambio de hábitos para esta Semana Santa, que el tiempo no colaboró del todo? ¿Qué hizo el turista? No, recorrer, caminar, circular en auto más que caminar. Se vio reflejado, ya te digo, en la Avenida del Sol estaba bastante sobrecargada. El tráfico, ¿no? Lo que era el centro, sí, el tránsito estaba muy, muy cargado. Con el tema de las crecidas de los arroyos, medio estaba un poco limitado lo que era ir para el lado del filo y demás, o la gente por ahí no se animaba, que está muy bien porque hay que tomar precauciones. Entonces estaba sobrecargado acá, el corredor, la ruta 1, también para el lado de carpintería, para el lado de los muelles, estaba bastante sobrecargado. Yo estuve el sábado a la mañana por el corredor para el lado de Tras las Sierras, allá estaba un poquito más descomprimido. Igualmente, en puntos claves, como ser el dique de Boca del Río, a lo que hay habitualmente de gente, estaba en un 50% de lo que podría llegar a haber, pero había gente, ¿no? Pero sí se notaba en la calle, mucho más tránsito que el habitual, por el hecho de que, ya repito, la gente no podía ir a visitar un arroyo, ir a visitar un lugar al aire libre, porque nada, por el tema de lluvia necesitaba no acompañó hacer otras cosas, ¿no? No acompañó mucho el clima. Y Alejandro, tengo una consulta. El tipo de turismo que vino para este fin de semana, ¿qué franja etaria? ¿Gente de la zona? ¿Gente de otras provincias? A mí me tocó estuve trabajando con contingentes en su mayoría, y me tocó recibir mucha gente del litoral, mucha Ajá. gente de Santa Fe. Sí. Es el público que mayormente recibimos para esta época de Santa Fe, Entre Ríos. Tenemos mucho de Córdoba, muchos vecinos también que suelen venir de empresas que vienen de acá, de Córdoba capital. ¿qué más? Pero lo más de Buenos Aires, obviamente, por supuesto, Buenos Aires, tenemos empresas que vienen permanentemente cada tres noches entre un micro de diferentes empresas. Esto es todo el año, pero sí, sino mucha gente de muchas empresas de Santa Fe, de la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos. La verdad que suele darse, pero me llamó la atención que vi bastante más que lo normal. Mira, y justo le tocó húmedo. ¿Trajeron la humedad de ellos entonces? Trajeron la humedad de ellos, sí, sí. Lo bueno es que hay mucho repitiente. Entonces eso quiere decir que le gustó y vuelven. Eso está bueno. Que vuelven a elegir a Merlo como destino turístico. Totalmente, totalmente. Gente que habíamos compartido excursiones, que me decían, no, yo te conozco, o ya estuve acá con otros guías, o ya conozco. O gente que ha venido de manera particular y después repiten así en grupo. Generalmente es al revés como se da. Generalmente vienen en grupo, conocen el destino, les gustó y después preguntan para alquilar alguna cabaña, algún lugar para venir con la familia y vienen más días. Las generales siempre se da así. Por eso yo digo que el turismo grupal que nosotros trabaja generalmente con los contingentes que trabajan con nosotros son más allá de que nos dan de comer todo el año a todos, es publicidad, es promoción permanente, porque muchas veces nos dicen, che, ¿conocés alguna cabañita para...? Porque quiero venir con la familia y se da todo el tiempo. Y nada, la gente repite, por suerte. Bueno, eso habla bien de la Villa de Merlo. Será que los bienvenimos bien, entonces, si quieren repetir. Alejandro, más allá de que nosotros, el valor humano, desde el recurso humano, los recibimos con todo el cariño y con toda la buena predisposición. Bueno, hay algunas cuestiones que tenemos que mejorar como destino, sí, y lo digo acá en la radio porque lo he dicho, lo he presentado de forma oficial, a través de notas y demás, como vicepresidente de la ITUR, y nada, tenemos que mejorar el tema de algunos puntos, algunos atractivos principales, como ser el Mirador del Sol, el tránsito, dirigir el tránsito al Mirador del Sol, es algo muy necesario. Es una zona complicada, de curva, subida. Totalmente, lo padezco, lo sufro, porque veo que la gente que llega y no sabe para dónde encarar y no sabe si ir para arriba, para abajo, para el costado, dar la vuelta, estacionan en cualquier lado, se angosta el camino, se torna peligroso. Es un punto estratégico que deberíamos tener un poquito más de control, tener control de tránsito ahí. Un lugar estratégico también, el Mirador del Tala, que es hermoso, lo que han hecho el cartel ese compuesto es hermoso. Pero bueno, también necesitamos un poquito más de atención ahí, porque se ha hecho un escalón ya entre el asfalto y lo que es la piedra que se lava. Efectivamente, eso hay que mantenerlo, no hay manera de controlarlo porque el agua hace lo que hace, no estamos en la sierra. Pero bueno, se ha hecho un escalón bastante amplio y la gente para ingresar y egresar ahí se le dificulta, no todos están preparados para manejar en así en pendientes, entonces se ponen nerviosos, ya han roto todo el valladito que pusieron, que queda muy bonito, pero lo han roto todos los vehículos porque se pasan de largo. Entonces, más allá de una cuestión de aspecto que no queda lindo, es una cuestión de seguridad. Entonces, nada, tendríamos que trabajar un poquito sobre eso. Recibirlos un poquito mejor, ya que se toman el esfuerzo de hacer 800 kilómetros para llegar hasta acá. Bueno, al menos en los puntos o los atractivos principales, y le deberíamos dar un poquito más de atención, ¿verdad? Sí, claro. Asegurarles la transitabilidad. Muy bien, gracias Alejandro. Menos mal que estás acá en línea. Menos mal, porque si no... La pensé tres veces antes de decirlo de corrido, pero salió. Bien. Asegurarles eso y también, bueno, la seguridad, que es muy importante para que no pase nada, para que ustedes también puedan trabajar bien, que no tengan inconveniente y que realmente sea un paseo de placer y que no ocurra ninguna desventura. Totalmente, totalmente. Cada vez que se toca este tema, yo soy, parezco monotemático, pero la realidad es esa. Y el transporte público en principio tiene prioridad. A nivel nacional tiene que tener prioridad de paso, prioridad de acceso y demás, porque es un vehículo que, en este caso, por ejemplo, si estamos hablando de los minibuses, son 24 personas que lleva en vez de 4, o si es un micro grande, 62. Entonces tiene prioridad por una cuestión de ley, ley nacional. Entonces, bueno, darle la comodidad para que pueda acceder ese vehículo con esa cantidad de personas a, por ejemplo, el Mirador del Sol, que tenga la prioridad. Lo mismo, creo que lo hablaba con ustedes, o no sé, pero lo mismo que en la Avenida del Sol. Tenemos que trabajar el tema de los estacionamientos en la puerta de los hoteles. Sí. Nosotros nos pasa que para cargar y descargar pasajeros todo el tiempo estamos en problemas, y obviamente que se entorpece el tránsito por un micro de doble piso parado en doble fila, molesta mientras cargamos. Son 5 minutos, pero molesta, y entiendo que molesta, pero no tenemos lugar para estacionar contra el cordón. Y esa gente que está subiendo al micro tiene el mismo derecho, porque no por el hecho de no tener auto, tiene el mismo derecho que cualquier persona que tiene vehículo de poder subir y bajar cómodamente un vehículo. Entonces, démosle la comodidad para poder estacionar contra un cordón. No porque no tengan auto no pueden tener esos derechos, ¿está bien? Y a la vez, nada, facilitar la accesibilidad, transitabilidad, lo dije 2 veces, mirá. Estás cancherísimo con esa palabra. Ahora sí. Che, Alejandro, y te hago otra consulta. Con respecto al acceso también para las personas con discapacidad, ¿vos ves que hay infraestructura preparada para recibir a turismo que por ahí presente ese tipo de dificultades? Bueno, yo tengo una silla adaptada para personas con discapacidad, se llama Chumpadike, y la utilizo para hacer senderismo adaptado y demás. Soy como privado, presto el servicio. Ahora, todo lo que es accesibilidad, mira, ahí me trabé yo. Es una cadena. para no dejarte sola. Gracias, Alejandro, te lo agradezco mucho. ¿Por qué? Todo lo que es accesibilidad es una cadena. Y la verdad que la cadena, sostenerla acá, es complejo. Tenemos, por ejemplo, hay todas personas de muy buena voluntad que intentamos sostenerla, pero, por ejemplo, tenemos un taxista que tiene una camionetita que él utiliza para transportar personas con silla de ruedas, o la silla sobre todo, ¿no? Y demás. Como prestador estoy yo, que te puedo ofrecer lo que es un paseo. Sí, después tenemos en el dique Piscuyaco, vamos a hablar de Correa, en el dique Piscuyaco hay una rampa para personas con discapacidad puedan ingresar, discapacidad motriz hablamos, puedan ingresar al agua a través de una silla anfibia que está ahí, que estaba un poquito desmejorada, pero hablamos con alguna autoridad de allá y le han acomodado algunas cositas, así que se puede volver a utilizar para ingresar al agua en esa silla. Alojamientos hay en carpintería, hay unas cabañas que están adaptadas, pero en cuanto a lo que es hotelería, alojamiento, acá en Merlo estamos bastante complicados. Tal vez en la teoría alguno puede decir que es accesible, está adaptado, pero cuando vamos a la realidad, cuando se lleva a la práctica, no en todo caso. Entonces ahí lo que entra es en juego es la buena voluntad de las personas quienes prestamos los servicios y la persona que está atravesando esa condición. Entonces la buena voluntad es decir, bueno, ya está, yo me adapto, quédate tranquilo que me arrastro por el piso del minibús para subir, para poder sentarme, o en su defecto dejo que me alcen entre 3 personas que no conozco para poder subir al micro y que me suban al micro, y tenemos un montón de situaciones así. Entonces, sería interesante trabajar esos 2 aspectos, ¿no? La accesibilidad en las zonas más concurridas, la seguridad, y también la accesibilidad para personas con discapacidad. Serían dos temas a mejorar. Sí, totalmente. A nivel nacional eso, la verdad que sí, encima nosotros acá estamos en una superficie que no es amigable, una topografía que no es amigable para las personas con discapacidad motriz. Uno cuando habla de discapacidad siempre lo asocia a la motriz. Sí, yo, por ejemplo, es cierto. Te brindo servicios, pero para personas con discapacidad motriz o visual, a lo sumo, tengo algunas herramientas para trabajar con personas con discapacidad visual, Ah, mira, pero, qué interesante. Por ejemplo, hago agua en lo que es lengua de señas. No sé lengua de señas, está muy mal. Debería saberlo como guía. Está bueno eso, está, claro. Y sí, totalmente. Vienen personas hipoacústicas y tengo que... o dependo de la persona que está, que vienen con ellos, que por ahí que suelen tener algún acompañante que tal vez se hace entender mejor, o a través de señas universales y un poquito que por ahí me lea los labios, puedo hacerle entender la mitad de lo que digo. Y está mal. Yo tendría que saber lengua de señas. Entonces, todos somos accesibles o adaptamos, pero no totalmente. Y bueno, todo eso habría que trabajar. Porque también potencia el destino. Sí. Sí, potencia el destino. Si vos ofreces comodidad, porque más allá de cumplir con la ley, porque es una ley esto, de que la accesibilidad turística sea para todos, más allá de cumplir con la ley, potencia, si lo vemos del lado comercial, potencia el destino. Voy a dar un ejemplo que se han hecho en los cursos de accesibilidad o de turismo adaptado. Hay uno de los, Alejandro López, que estuvo acá hace poco, cuenta que en Morón había un gestor que un día le tocó un cliente que era hipoacústico, que tenía que hacer una transferencia de un auto. Ustedes piensen que para nosotros, para cualquier persona, hacer una transferencia de un auto, lo que es toda la parte burocrática, llenar papel y demás, es un lío. Imagínate, para una persona hipoacústica, hacerse entender dentro del registro o que lo entiendan es dificilísimo. Claro. Y bueno, este señor aprendió lengua, algo de algunos conceptos de la lengua de señas para poder atender a esta persona. Resulta que hicieron el trámite, todo bien. Esta persona empezó a vincular a otra, empezó a vincular a otra, empezó a vincular a otra. O sea que este señor se transformó en la referencia de toda la comunidad hipoacústica de la zona oeste de Gran Buenos Aires. No para de trabajar con esta gente. Bueno, Alejandro, perdón, ibas a decir algo, te corté. No, por eso digo, se potencia el destino. Si nosotros damos soluciones o herramientas para que las personas con diferentes discapacidades puedan visitar la Villa de Merlo, es un destino que lo van a tener para elegir. Y cada persona que viene, es estadístico esto, cada persona con discapacidad que viaja, hay que pensar en tres personas. ¿Sí? Que pueden volver a elegir el destino o que ya viene con esa persona. No. Que son tres. Cada una que viene son tres personas que van viajando. Ah, ok. ¿Me explico? Sí. O sea, cada una viene con dos acompañantes. Una vendrá con cinco, otra vendrá con uno, otra vendrá con dos, pero estadísticas, cada una son tres personas. Entonces son tres posibilidades de ocupar tres camas más, ocupar tres espacios más en un restaurante, ocupar tres excursiones más. Entonces, por eso yo se potenciaría el destino con eso. También más allá de cumplir la ley, ¿no? Pero bueno, no es fácil, pero bueno, si cada uno va aportando, no sé, si al momento de edificar un hotel, o pensar en un hotel, una cabaña, pensarlo seriamente, siguiendo las directrices de la accesibilidad, porque muchas veces se hace la rampa para cumplir la ley. Por ejemplo, hablando de rampas de para personas con discapacidad. Pero esas rampas no lo hacen con la pendiente indicada, no lo hacen en el ángulo indicado, lo hacen con la puerta que cierra al revés. Se terminan siendo trampas, se dice. Claro, claro. En vez de asegurar el acceso, termina siendo una trampa mortal para la persona. Claro, totalmente. Bueno. Entonces, si se hacen... ya que se invierte y se hace, bueno, hacer la conciencia que realmente sea utilizable, si no es dinero desperdiciado en vano, claro, y nada, genera una ilusión que no, porque llama a cualquier persona, oye, ¿ustedes tienen rampa? Sí, tenemos. Y llegan aquí y se encuentran con qué. Con que es una trampa, no una rampa. Bueno, Alejandro, se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias por la comunicación. Y bueno, estaremos en... Me preguntaron, perdón que te corté, pero me parece que me preguntaban por la experiencia CURTEF. ¿Quién fue que preguntó ahí? No se pierda la experiencia CURTEF. ¡Ah! La experiencia CURTEF. ¿Podés recordarnos? Fue la columna pasada, sí, digamos. Sí, fue la columna pasada. Ya podemos decir el mes pasado. Sí. Increíble. ¿Qué? No, que fue el mes pasado, digamos, ni bien empezamos este programa con estas nuevas voces, esta nueva conducción. Creo que has estado, Alejandro, en la primera semana de nosotros y han pasado muchas cosas, muchísimas cosas que no nos han permitido ir a las experiencias de Curtés, pero... Ah, ya sé, me imagino por eso, pero bueno, aprovecho. ¿Pero se va a repetir? Los últimos 30 segundos. Se va a repetir, contanos, ya que no estás. No se pierdan la experiencia de Curtés. Primero, un día como hoy... Sí. Para ir a visitar el museo de día es un planazo. Ahí va. Bien. Andate con el mate, llegate con el mate, disfrutar del museo, mirá cada una de las obras, contemplá, pensá en que esto lo hizo un búlgaro que llegó acá a la Argentina y nos dejó esta perla acá. Museo de metaloplástica, o sea, moldeó metales tal cual el plástico, metales como el bronce, como ajá, el cobre, como la alpaca, todas obras. Y más allá de las obras en sí, el mensaje que dejan cada una de sus obras, este fin de semana, post Semana Santa, nada, venite, que es un planazo, es un lugar cerrado. ¿Hasta qué hora puedo ir? Bueno, hoy deben estar hasta las 19 horas. Es para toda la familia, ¿no? Hoy. Y después, bueno, tenemos la expresión, la experiencia nocturna. Esa me interesa a mí. No tenemos... está buenísima. No... Por ejemplo, no tenemos días fijos porque va de acuerdo a demanda. Por ejemplo, mañana a la noche hay. Mañana a la noche tenemos experiencia Curtés, 22:30, cualquier cosa, si se quieren comunicar, están interesados, interesadas, se pueden comunicar a través de las redes del Museo Curtés o Ale el Pela Turismo en Nago. Pela Turismo en Nago. Pela Turismo en Nago. Perfecto. Y se pueden comunicar por ahí, y bueno, ahí los anotamos. Perfecto. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias. Yo probablemente hoy o mañana me dé una vueltita por el museo, y te agradecemos muchísimo la comunicación. No, gracias a ustedes, como siempre, y excelente el trabajo que hacen. Como hombre de radio, me encanta cómo mantienen las redes, cómo llevan todo, me encanta. Ay, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, acá vamos a estar en comunicación con Alejandro Insarralde de Agitur. Nos vamos con un temita musical y ya volvemos con más aire fresco. Arrancan esto. Tu vestido, el prohibido. Vos inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle. Ese farol y en la esquina te espero. Desmedida. Me hago guaracha. Identia Comunitaria. Identia Comunitaria. FM 103.3. 17 años al aire transmitiendo desde la Villa de Merlo, San Luis. Identia Comunitaria. Tu voz, nuestra voz. Arroba Identia Comunitaria. También nos podés escuchar en identiacomunitaria.com. Volvemos con más aire fresco en la mañana de Radio Identia Comunitaria FM 103.3 y estamos en comunicación con Ornella Capeta. Ella es directora de turismo del municipio de Merlo y vamos a estar analizando cómo estuvo el fin de largo. ¿Cómo estás, Ornella? Te saluda Narela. ¿Cómo estás, Narela, Nico, ahí? Muy bien, acá volviendo después de este tremendo fin de semana que tuvimos. ¿Por qué estuvo tremendo el fin de semana? Contanos, Ornella. Bueno, nada, una Semana Santa muy cargada, muchísimas actividades. Habíamos trabajado mucho para este exitoso fin de semana, la verdad. Así que bueno, después de 4 días, volviendo ya a nuestras actividades diarias, pero bueno, en esto que te decía de las actividades y los eventos, mucha propuesta tanto a nivel municipal, de las distintas áreas, de manera gratuita, para que turistas y gente de Merlo pueda disfrutar, y eventos privados también, que acompañaron todo el fin de semana, así que muy contentos por los resultados. ¿Qué propuestas hubo por parte de la municipalidad? Mira, bueno, desde el municipio hicimos distintas, en principio, bueno, obviamente ligado a la temática de Semana Santa, que fue bajo el lema Tiempo de Renovación, así se le puso a estas actividades, con distintas propuestas, ya sea de senderos, de visitas guiadas, todo de manera gratuita. Después se hizo una exposición en Casa del Poeta de un documental que armó parte del equipo de la Secretaría de Turismo, que se llama Experiencias de Fe, y que ya toda la gente lo puede ver y puede acceder, que, a ver, en esto del turismo religioso ya nos vamos no solamente a la parte de, digamos, del dogma de la creencia religiosa, sino tiene que ver con una cuestión cultural, histórica, identitaria, que quisimos plasmar en estos pequeños cortos. Son 5 episodios que seguramente vamos a seguir haciendo más, y que ya se pueden encontrar en principio en la página web villademerlo.tour.ar. hay un apartado específico que dice Experiencias de Fe, y si no, en el canal de YouTube de la Secretaría de Turismo también. Así que bueno, hicimos la presentación oficial. Después, bueno, hubo una guiada al Via Crucis de Mogote Bayo, se hicieron caminatas saludables, estuvo Arte y Sabores en el Mercado Merlino, también una propuesta artística y cultural hermosa. Y bueno, después, de manera privada, el circuito que se hizo todo el fin de semana de modo chocolate en Espacio Vivo. Después, bueno, con la gran presentación de los Nocheros y los Tequis, que no nos frenó las lluvias, se hizo igual, y bueno, se trasladó al parque recreativo, que también estuvo hermoso. Ornella, te habla Nico acá desde Aire Fresco. Quisiera preguntarte, ¿hubo lugar en la municipalidad, en la agenda, para considerar o hacer algo en cuanto a Malvinas? Sí, el día jueves estuvimos muy temprano al alba en el espacio de Malvinas que hay sobre la ruta. Se hizo un homenaje, la verdad, muy emocionante, muy lindo, que ya se viene haciendo hace varios años en ese espacio que se designó. Y bueno, tuvo también propuesta artística, estuvieron excombatientes, hubo uno muy especial, no recuerdo el nombre ahora, que contó como en primera persona una historia de un amigo, un ex combatiente que había estado con ellos en batalla, y la verdad que fue muy emotivo, muy emocionante. Y bueno, y también entiendo que algunos, digamos, prestadores privados, por ejemplo, la Casa de Arte, hizo una muestra todo el fin de semana en homenaje a los héroes de Malvinas, los chicos de las escuelas también estuvieron haciendo exposiciones, así que bueno, distintos actores de distintas instituciones también conmemorando este día tan importante para todos los argentinos, ¿no? Que no es solamente el día, sino que bueno, también se instaba a que sea todo el año y a que llevemos esa bandera de las Malvinas durante todo el año. Perfecto. Ornella, te hago una consulta en relación al consumo de los visitantes de la Villa de Merlo. ¿Tienen algún tipo de medición o qué se puede observar desde la Secretaría si vieron algún tipo de cambio en el consumo que tienen los turistas? Sí, mira, bueno, el Observatorio Turístico ya viene trabajando hace un tiempo respecto a números y estadísticas, que si bien es un trabajo técnico, nosotros tratamos de bajarlo a la comunidad para que todas las personas lo entiendan, ¿no? Porque quizá hablar mucho de números o mucho de estadísticas o mucho de lo técnico se vuelve un poco confuso, así que tratamos de bajarlo al territorio, y desde ese lugar, bueno, en principio decirles que la ocupación fue ampliamente superadora. Nosotros teníamos un porcentaje de reservas bastante alto, superando el 80%, y tuvimos 88, casi 90% del fin de semana, lo cual, bueno, nos marca esta diferencia que hay con la poca previsión del turista a la hora de salir de vacaciones, ¿no? Si bien Semana Santa siempre es un buen fin de semana para Merlo, en este caso fue bastante mayor el número de reservas, el porcentaje que tuvimos, pero bueno, hay mucha gente que a último momento decide igualmente salir de vacaciones. Y respecto al gasto, que era lo que me consultabas puntualmente, también lo que podemos ver desde el observatorio en comparativo con el año pasado, que si bien, a ver, hay un consumo mayor respecto a Semana Santa del año pasado, pero tiene que ver con los números inflacionarios. Entonces, si nosotros lo comparamos con el año pasado, no es que hubo mayor gasto, sino que se mantiene estable. Hoy nuestro desafío es poder aumentarlo y que el consumo pueda ser mayor y que se extienda a lo largo del año, pero esto es una situación que se ve a nivel nacional, o sea, nosotros no estamos estamos como exento de la crisis económica, exento de todo lo que se está viviendo a nivel nacional, y dentro de todo yo les puedo decir que, bueno, Merlo hoy se sigue posicionando como uno de los destinos más elegidos, a diferencia de, bueno, otras conversaciones que hemos tenido con otros destinos y otros secretarios, que la verdad es que no a todos les está yendo tan bien o como se imaginaban, y aún así Merlo se sigue posicionando y diferenciándose porque hay menos gente que viaja, el gasto, si bien no es mayor, se mantiene estable, pero no en todos los destinos pasó lo mismo. La lluvia también, bueno, depende mucho del destino si acompaña o no. Más acá, que es un espacio por ahí que se aprovecha mucho lo que es la naturaleza, ¿no?, para el turismo. Te hago otra consulta, Ornella. Sí. Cuando vos hablas de la ocupación, ¿cómo se realiza esta medición? ¿Cómo se realiza esta estadística y de qué hablamos cuando hablamos de ocupación? Mira, la ocupación se mide en base a las camas ocupadas que tienen los establecimientos turísticos. Como te decía, hay un trabajo técnico muy profundo que se realiza desde el equipo. Son todos estudiantes egresados de la Facultad de Turismo y Urbanismo, así que viene todo, digamos, de la parte universitaria, y de ahí es que nosotros tomamos distintos... vos podés tomar distintos autores o distintas formas de medir, y en eso se conjugan varias temáticas, por así decirlo, y armás una planilla estadística en la que tenés un cierto porcentaje representativo de todas las tipologías de alojamiento, tanto hotelería y para hotelería, y dentro de ese sistema se hace un relevamiento muy exhaustivo, y que también tiene que ser de mucha confianza con el sector privado, que antes no sucedía. Este último tiempo la verdad que estamos trabajando muy par a par con el sector privado, y eso es un trabajo que se viene haciendo minucioso, lo que te permite tener datos más precisos. Hoy tenemos relevado desde el momento cero cuál es el número real de camas ocupadas que tiene el establecimiento, pero eso para atrás tiene todo un trabajo, porque primero, bueno, ese establecimiento tiene que estar habilitado, tiene que tener declaradas las plazas, en función de esas plazas uno selecciona cada tipología y se hace este porcentaje que es el número en definitiva que la gente ve, ¿no? Ornella, ¿y cuáles son las tipologías? Y mira, tenés dentro de hotelería y para hotelería, hotelería incluye todo lo que es hotel en general, y después para hotelería ahí entra todo lo que es aparhotel, posada, residencial, lo que nosotros le llamamos VAT, que son viviendas de alquiler temporario, cabañas, también entra en todo lo que es para hotelería, y en base a toda esa categorización se hace, teniendo en cuenta el porcentaje que representa cada uno. Yo lo dije en otros espacios y en otro momento también, lo que es para hotelería representa casi el 70% de la ocupación total de la Villa de Merlo, ¿no? Uh-huh. Y eso hay que tenerlo en cuenta también. Y cuando ustedes hacen el análisis, ¿cuáles son los porcentajes? ¿Cómo se realiza la consulta a estas tipologías? ¿Cuáles son los porcentajes que se utilizan para hacer el número? ¿Cómo? Perdón, justo no se escuchó bien. Cuando vos decís que hay que tener en cuenta el porcentaje que representa cada tipología, ustedes, ¿cómo hacen la medición? ¿A cuánto porcentaje de esas tipologías le consultan? Es decir, del total, ¿a cuántos les consultan para después brindar la información de la ocupación hotelera? Como te decía, metodológicamente se toma una muestra representativa en función de lo que porcentualmente implica cada tipología. Uh-huh. Si dentro de ese 70% vos tenés un 20% que son cabañas, un 20% que son VAT, porque no tengo ahora exactamente los números de lo que representa cada uno, pero se toma la metodología en función de el porcentaje que cada uno representa como en la escala global, ¿no? Si uno lo piensa así como una torta, bueno, en una función muestra de eso. Exactamente, se toma una muestra representativa de cada uno que siempre está abierta, pero bueno, acá hay como un trabajo muy muy exhaustivo y muy cercano con el sector para tener no solamente directamente del privado, sino que nosotros relevamos información de todo tipo de fuentes. Nosotros relevamos información en los centros de informes, solicitamos información a las asociaciones y a las instituciones de alojamiento y gastronomía también, en los puntos, por ejemplo, aeropuertos. O sea, se toma datos de múltiples espacios y lugares, y de ahí es que salen nuestros resultados, que después se ven en anuarios, se ven en informes, porque no nos podemos quedar solamente con el dato de un sector, entonces tratamos de que sea lo más amplio y lo más abarcativo posible. Ornella, te hago una última consulta y nos estamos quedando ya sin tiempo. Siempre fue una problemática de las provincias, de las ciudades con una economía basada quizás en el turismo, la precarización laboral por un lado, y por otro lado también que es una economía que quizás termina concentrando los recursos en grandes cadenas hoteleras. ¿Cómo trabajan en el municipio para que esta actividad económica se traduzca en un vuelco de la economía también en toda la población? Y sobre todo esto, ¿no? Si tienen algún tipo de control con lo que es la precarización laboral en lo que son, por ejemplo, la gastronomía, el servicio hotelero. Sí, coincido con vos. Es un tema que nos preocupa y que nos ocupa, no solamente a nivel municipal, sino es algo que se habla también con el sector privado, porque bueno, cuando hablamos de representación tenemos que hablar de todos los sectores, y nosotros desde nuestro rol, digamos, institucional como Secretaría de Turismo, tratamos de que esté abierto y que efectivamente suceda esto que decís vos. Uh-huh. En principio, desde nuestro lugar, apostando a la capacitación para la calidad en la mejora del servicio, porque la calidad en el servicio te da mejora en este tipo de situaciones, de el tema del empleo, el tema de qué situación se encuentra cada uno de los prestadores de servicios, y el hecho de concientizar, ¿no?, de que todos vivimos del turismo, directa o indirectamente, y eso también nos pone desde otro lugar, porque si uno entiende que contribuye de esta manera, ya sea no solamente el prestador directo de hotel o gastronomía, sino el transportista, la persona que tiene un taxi, la persona que tiene un kiosco, un comercio, la ecuación empieza a ser distinta, ¿no? Uh-huh. Entonces, en ese proceso estamos, en ese proceso de capacitar para entender de que todos somos parte del sistema turístico, y gran parte de ese trabajo lo hacemos en conjunto con la Facultad de Turismo y Urbanismo también, con la cual ofrecemos este tipo de, en principio, capacitaciones de manera gratuita, y en segundo lugar, esto de, bueno, en principio ser parte de una Secretaría de Turismo, que yo también soy parte de la Facultad de Turismo, hablo como un poco más en primera persona, pero también que esté formada por en el 80% por estudiantes de turismo, eso también contagia al sector y contagia al prestador que quizá tiene otra visión o vino con otra mirada desde hace mucho tiempo de estos prestadores de los que vos me hablás, uh-huh, a decir, bueno, tenemos que contratar profesionales, tenemos que contratar técnicos licenciados que tienen conocimiento en la materia, y con, por ejemplo, con la obtención de datos nos pasa también muchas veces, bueno, nosotros desde la Secretaría ofrecemos todo el equipo técnico para lo que el prestador necesite, es decir, si hay alguien que nos está escuchando y necesita que le demos una mano o en la difusión o en la difusión de su producto, o que el equipo técnico pueda capacitar a su personal también, estamos a entera disposición para que eso suceda, y bueno, y podamos mejorar toda esta situación de la que vos me hablas. Perfecto, Ornella. Y te hago una última consulta, y bueno, y ya lamentablemente sí, te tenemos que dejar porque se nos acaba el tiempo. ¿Y tienen algún tipo de proyecto o política con respecto al control de esto que te contaba de la precarización laboral en estos espacios de trabajo que tienen que ver con el turismo? ¿Hay alguna herramienta donde los trabajadores puedan acudir en caso de ilegalidades? Porque bueno, es de, digamos, un secreto a voces el hecho de que los trabajadores gastronómicos y hoteleros viven una precarización muy muy aguda, digamos, donde no se cumplen todos los derechos laborales. ¿Eso se aborda dentro de la Secretaría o no? Mira, eso de entiendo, ahí tenés dos cosas distintas. Por un lado, el hecho de que situaciones de trabajadores se encuentran en la informalidad, eso entiendo que tiene canales de manera privada, entiendo que UDGRA y hay otros organismos y gremios que se ocupan de este tipo de cuestiones que son netamente de la situación del empleado para con el empleador. Y después, por otro lado, respecto a lo que consultabas de las herramientas, nuestra herramienta como institución es tratar de que eso mejore desde el lado de que el privado entienda y sea consciente de lo que implica tener una persona profesional y una, ajá, persona en blanco, y porque el beneficio es a largo plazo y es una inversión, pero realmente tiene su diferencial, y en ese sentido es hacia donde vamos. Y desde ese lugar nosotros tenemos ya hace 2 años por ordenanza el programa de capacitación turística, que invita, incluso premia a establecimientos que tengan personal capacitado y que ellos también se puedan capacitar en materia turística. Y ahora este año empezamos a trabajar con la Oficina de Empleo, que depende de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad, trabajando en conjunto para tanto para la bolsa de trabajo, para que cualquier persona que esté sin trabajo pueda acercarse a la Oficina de Empleo y haya como un listado, uh-huh, al que el prestador pueda recurrir, como para capacitación interna del personal, de atención al público y demás, y externa hacia el prestador, como te decía hace un rato. Perfecto. Bueno, Ornella, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un saludo y bueno, y esperamos volver a tenerte acá para que le brindes información a la gente. Gracias a ustedes, chicos, y a disposición como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Acabamos de hablar con Ornella Capeta, directora de turismo de la Municipalidad de Villa de Merlo. Bueno, se nos acabó el tiempo, Nicolás. Se nos acabó el tiempo, nos quedamos sin las noticias. Nos quedamos sin las noticias. Nos dan acá, nos regalan un ratito. Nos hacen así con la manita, un cafecito. Como cafecito. Me pidió un café. Me pidió un cafecito, así que... ¿Querés contarnos alguna noticia? ¿Podemos mañana...? No, podemos mañana también, ¿sí?, ampliar. Podemos... Me gustó las preguntas que le hiciste a la directora de turismo de la Municipalidad de Merlo. Yo entendí que no tiene ningún proyecto contra la precarización laboral. Están ahí como capacitando gente. Y van a premiar al más capacitado. Pero bueno, no hablamos de premiar al que paga los sueldos en blanco, tampoco hablamos de estandarizar los sueldos hacia arriba, ¿no? Uh-huh. Y está bueno esto que traes, porque desde otras voces que dijiste, ¿no? Es un secreto a vos, como acá, yo llegué hace un montón de años y me decían, ¿viste? Podés laburar de mozo, podés laburar en el hotel, te pagan mal, te van a echar cuando quieren, te van a hacer el periodo de prueba de trabajo, vas a estar un tiempo en periodo de prueba de trabajo. Y bueno, así es la vida en la Villa de Merlo. Bueno, estaría bueno que la actividad económica sea una actividad que realmente se traduzca en ganancia para la comunidad. Sí, por lo menos que tratemos de buscar, de alguna manera, garantizar las condiciones de equidad, ¿no? Sí. Bueno, Nico, se terminó esto que fue Aire Fresco en la mañana de Radio Vivienda Comunitaria. Antes de irnos, quería contarle que hoy a las 18 horas comienza el nuevo programa de La Inoxidable Radial. ¡Vamos! Va a estar todos los lunes de 18 a 20, así que a no perdérselo porque es un programón. Y mañana vamos a salir con Aire Fresco desde Doña Lucha, y va a haber personas que se lo pierdan, pero ¿qué va a ser? ¿Qué va a ser? La vida, ¿no? Bueno, uno se pierde y se gana en la vida. Esto es Aire Fresco en la Identidad Comunitaria 103.3, tu voz, nuestra voz. Los grandes.